Mientras escuchamos esta milonga de la mano de nuestro querido Astor Piazzolla, nos vamos así como estamos. Nos vamos a la capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, para conversar con nuestro amigo Marcos Sierras, que ya se encuentra en comunicación con nosotros. Estimado Marcos, muy buenos días. No sé si nos escuchás. Excelente, te escuchamos y te vemos con exactitud, estimado Marcos. Bueno, estamos viviendo momentos especiales para el país, para el mundo, no solamente por lo electoral, sino por la coyuntura global, por lo que significa levantarse todos los días en este planeta que nos alumbra como el sol de esta mañana, pero que también a veces nos asusta con sus noticias, con su realidad. ¿Cómo están en Buenos Aires? ¿Cómo se está viendo transitar este mes de octubre del año 2023? Delegados, son los trabajadores y trabajadoras del subte que están nucleados en ese sindicato, fueron a exigir que se les reconozca la personería jurídica y poner al tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación la situación bastante grave que viven las y los trabajadores del subte, porque hay una particularidad, el subte, algunos vagones del subte tienen lo que nosotros normalmente conocemos como asbesto o, bueno, no me sale ahora el nombre más común que nosotros lo conocemos aquí. Es un material que se utiliza para amianto, aislar. El amianto. El amianto, ahí está. Así amianto, es. Que se utiliza para aislar térmicamente o partes o todo de algunas, sobre todo en maquinarias industriales, y el subte tiene algunos componentes donde el asbesto está presente, y bien, el tema es que el asbesto es cancerígeno, está prohibido en todo el mundo, pero cuando se compraron esos vagones, que los trajeron de España, esos vagones venían con asbesto, el personal no sabía que tenía asbesto, y se enteran luego en una reunión de trabajadores a nivel mundial, la Intersindical Mundial, y allí se enteran por boca de otros trabajadores españoles que los vagones que habían llegado a la Argentina tenían en algunas partes de su componente asbesto, y que prestaran atención porque en España ya habían fallecido compañeros trabajadores y trabajadoras justamente de cáncer de pulmón en función de esta de este componente, ¿no? Que está prohibido en todo el mundo. Entonces, no todo es campaña electoral, digamos, esto es un trabajo de concientización que vienen realizando los metrodelegados y las metradelegadas desde hace bastante tiempo. A veces las acciones son de liberar molinetes, de repartir panfletos en las terminales o en las cabeceras, donde se pone, digamos, a disposición la información, porque no solamente están los trabajadores y las trabajadoras, que son las que más tiempo están en contacto con este material, sino los usuarios y las usuarias, que en realidad el transporte público de pasajeros, el subte, es utilizado a diario por cientos de miles de personas, y en alguna de esas unidades existe el asbesto, y como se utiliza muy cotidianamente y a veces varias veces por día, el contacto de los pasajeros también es preocupante, ¿no? Con esta sustancia, con este material que contienen los vagones. No todos los vagones, pero algunas líneas en particular. Entiendo que la línea E es una de las líneas más complicadas con respecto a esto, porque tiene mayor cantidad de vagones con amianto. Y bueno, la problemática de la salud y el ambiente que llega hasta el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Tal cual, también están reclamando la reducción de los horarios de trabajo en función también de esta realidad, ya que no hay una escucha seria con respecto a la empresa y al titular del servicio, en realidad, que es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estimado Marcos, cambiando un poco de tema, pero quedándonos en lo gremial, se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Algunos de los sindicatos que se sentaron ahí acordaron, otros no. La CTA Autónoma se levantó de la mesa diciendo de que no está de acuerdo con la propuesta del gobierno nacional, en este caso de un salario mínimo de 158 mil pesos a fin de año. ¿Se podría dar en este marco, en el marco de elecciones, de la transición electoral, la posibilidad de que algún sector de la clase obrera salga a las calles a movilizarse por esta cuestión salarial y otras demandas del orden de lo económico y lo social? Totalmente. Las posibilidades de que la buena parte de la organización sindical salga a reclamar una mejora en los salarios de las y los trabajadores, sobre todo el sector que de menores ingresos, yo creo que es probable y es posible, incluso antes de las elecciones, porque entendemos que, digamos, hay una, bueno, alrededor de 150 mil pesos un salario mínimo vital y móvil es prácticamente un salario de hambre. Estamos muy por debajo de la línea de pobreza en ese sentido, y la obligación de las centrales sindicales es sí o sí empatar o ganar a lo que sería la canasta básica familiar. Pensemos que no tengo el dato en este momento de cuánto es el costo de vida, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires en lo que ha sido septiembre, pero estamos muy por arriba de los... Debemos estar rondando los 300 mil pesos, 280 mil pesos el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires, y todo eso sin alquiler, ¿no? Siempre estamos hablando de propietarios de vivienda, es decir que si vos tenés alrededor de dos chicos, alquilás y te movilizás en transporte público, que si bien sigue siendo barato en relación al interior del país por un tema de subsidios, ha aumentado en manera porcentual, de manera brutal, en los últimos meses en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando que una familia tipo no necesita menos de 400 mil pesos para estar, digamos, con sus necesidades básicas satisfechas. Ni siquiera estamos hablando con capacidad de ahorro, ni mucho menos de lujos, ¿no? Y esto se resuelve con la gente en las calles, con la movilización, no va a quedar otra, digamos, más allá de que las promesas en algún sentido puedan venir a alentar una salida de la crisis económica, una mejora salarial, en definitiva van a ser los laburantes en la calle los que van a terminar de consumar algún beneficio material, algún beneficio real. Bueno, la realidad es que no queda otra posibilidad más que las calles y presionar desde todos los lugares que las centrales sindicales tengan a disposición. Por supuesto que será de una manera progresiva, no ninguna de las centrales sindicales está dispuesta a generar una desestabilización, mucho menos en un año electoral y en un mes electoral, con las características y la situación en la que se está, ¿no? Donde la derecha está casi a punto, ¿no?, de tomar las riendas del país, tiene todas las condiciones para ganar. Entonces, lo cual no quiere decir que no puedan reclamar lo que sus trabajadores y trabajadoras necesitan, porque también hay una realidad, y es que buena parte, nos guste o no, buena parte de este voto bronca que puede y de alguna manera condensa Javier Milei viene de los propios trabajadores y trabajadoras, que son compañeros de uno, compañeros de incluso muchos de esas, de esos votos son compañeros que han estado en la calle peleando contra medidas de ajuste durante el gobierno de Macri, incluso en este gobierno. Entonces, hay gente que se ha cansado y se ha hartado de tener salarios de hambre, de que no se respeten determinados derechos, si bien hay unas medidas que son muy, muy importantes que se han tomado en los últimos 15, 20 días en nuestro país y que beneficia exclusivamente a los sectores más populares. Sí, pero pareciera, se pueden largar medidas aisladas que sean interesantes, pero acá la discusión del salario es central y si están acordando un salario de 150 lucas a diciembre, no hay medida que te pueda sacar de ese barro. Exactamente. Acá estaba revisando, dice, el 15 de septiembre del 2023 el valor de una canasta básica total tipo 2 INDEC es de 284.686 pesos. Estamos muy por debajo, lejos de lo que es una canasta básica. Entonces, un salario de 130.000, 150.000 pesos realmente es una burla. Independientemente de las medidas, como vos decís, que se han tomado, el salario es un salario de hambre, es un salario que deja a cientos de miles de trabajadores, a millones de trabajadores, debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces es doloroso en ver la realidad en la que nos encontramos, que por supuesto no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, sino que viene de un arrastre del gobierno anterior, el cual nos ha endeudado de manera brutal con el Fondo Monetario Internacional, imponiendo devaluaciones también brutales del 100%, que no se llevaron a cabo, pero de todas maneras, luego de las PASO, o de la PASO, mejor dicho, hubo una devaluación del 22%, que al bolsillo de un trabajador con un salario mínimo es prácticamente licuarle el salario y tener casi un salario de indigencia, ¿no? Si alguien piensa que con 100.000 pesos, 120.000 pesos, puede sobrevivir una familia, es porque realmente está totalmente alejado de la realidad. Así es, Marcos. Bueno, esto se va a definir en las próximas semanas, en los próximos meses, al menos la parte electoral va a tener ya un resultado. Seguramente vamos hacia un balotaje y seguramente la discusión llegue a un nivel donde estos temas van a aparecer discusiones de pasillo frente a una discusión central que va a tener que ver con los derechos humanos, con la educación y con la salud pública. En ese sentido, la derecha nos gana la pulseada al imponer una agenda tan de fondo que pareciera que plantear estos temas, plantear una mejora salarial, es de alguna manera demasiado exigente en el escenario actual. Sí, y con respecto a lo que vos mencionás, tenemos que entender que lo que nosotros entendemos hoy por derecha, hoy históricamente en nuestro país lo que es la derecha y que hoy representan las dos posturas más radicales, que son la de Javier Milei y la de Patricia Bullrich, digamos, vienen realmente por lo poco que ya queda como derechos, porque en realidad Macri ha avanzado sobre una situación, digamos, de los derechos de los trabajadores, entre ellas, hace un rato te mencionaba lo de los metrodelegados, los trabajadores y trabajadoras del subte de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes, por ejemplo, se les sacó la personería jurídica en el gobierno Macri. De hecho, el presidente Macri ordena sacarles la personería jurídica y, de hecho, le sacan esa posibilidad, esa herramienta sindical, ¿no? Que es tan importante. Entonces, digamos, lo que viene, todo, digamos, no están ocultando nada. Lo que están diciendo es: venimos por todo, venimos más rápido y desde el primer momento vamos a ir por todos los derechos e incluso con el derecho, como en estos días se estuvo hablando y estuvo hablando Patricia Bullrich, ¿no? El derecho incluso hasta el de tener un defensor, un abogado defensor y tener la privacidad de poder hablar con una, poder hablar sobre tu situación. Es que empujan la agenda cada vez más a la derecha y nos obligan a discutir cuestiones que son indiscutibles. Exactamente, porque son incluso hasta mandatos constitucionales. Entonces, pero bueno, lo peor de esto es que no solo no lo ocultan, sino que tienen todas las posibilidades de hacerlo porque nuestra justicia o el sistema judicial en nuestro país ha avalado barbaridades de todo tipo y no veo ningún inconveniente moral, porque legal hay un montón, pero moral no veo ningún inconveniente para que cualquiera de estas barbaridades que se están diciendo en campaña preelectoral no sean llevadas a cabo realmente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar que estamos en un serio riesgo porque se pone en juego y se pone realmente en serio peligro la convivencia democrática en nuestro país. Marcos, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y en estos días volvemos a hablar. Un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando seguramente. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que cuenta Arancu, en casa se han descuidado, cuando menos pensarán, Cutanicu se ha apoderado.